Este es el mejor momento. Nos metemos en el cafetín de Omar a charlar sobre temas poco importantes. En Fuera de Servicio, un momento de descanso. La picada. No soy original, pero tengo hambre. Tengo hambre tanto. Y es la hora. Tengo más hambre que el chavo. ¿Sabes que yo no sé si el chavo debe haber pasado mucho hambre? Sí, por eso la comparación. Es como decir, estoy más pobre que Don Ramón. Claro, pero me parece un poco fuerte. No sé, yo quiero comer algo ya. Yo quiero una tarta de jamón y queso. Bueno, yo quiero una... unos ñoquis a los cuatro quesos. Digo, por eso nos sentamos acá en la, sí, en la primera mesa. En no la me primera, pero no viene el stick. Jefe, puede ser... ¿Qué tal? Hola. Ella quiere unos ñoquis con salsa cuatro quesos y de tomar... ¿Vino? ¿Vino? No, no vino. Bueno, vino. Vino, sí, tinto. Tinto. Y yo quiero una tarta de jamón y queso, unas papas, las que son tipo pelotas, las noisette, y quiero un energizante. Sí, quiero un energizante. ¿Qué te sentís mal? No, siento que tengo poca energía. Y creo que los energizantes me pueden ayudar. Sí, sí. Pero... No, usted ya se puede ir, gracias. Nunca, gracias, joven. Nunca mezclarlo con café porque te pone peor. ¿Nunca te pasó decir tomar energizante y estar como acelerado? O... No tomo energizante. ¿No? No me gusta. ¿Nunca? No. Pero tiene sabor rico, frutilla, limón. Ah, bueno, solo por ahí, pero no. ¿Pero nunca sentiste que te puso como más acelerada? No, porque nunca tomé... Las veces que... socialmente, un sorbo. Claro, un sorbo tomé, pero como para probarlo, y no me gustó y no tomé más. Pero viste que la bebida, así como rara, tiene un hay un algo valor que agregado. Hay algo que sí me energiza, que me hace un amigo mío. Epa. Un té de jengibre, sí, limón y cedrón. Realmente a veces siento que es como una droga. Como lo tomo y me y volás. Sí, vuelo. Y ves formas, ves a Chespirito. No, pero estoy muy... Es como que el cuerpo se... Como si te convirtieras en el increíble Hulk, pero bueno. Ah, ok, con más energía. Claro, sí. Porque en realidad también en mi casa lo que hay son tés de distintos colores. Un té azul, un té verde, té naranja, claro, té lila. Este es natural igual, ¿eh? Mi amigo me lo hace con jengibre de verdad, sí, con limón y con cedrón de verdad. ¿Pero no te constipa eso? No. ¿No, ni un poquito? No sé. Yo tengo miedo a que eso en definitiva me afloje demasiado. Yo tengo miedo a quedarme pelado por el constipar no es lo mismo que te afloje, es totalmente lo contrario. Pero por eso, pero pueden causar distintos efectos secundarios. Vos podés decir que puede ser un extremo del otro. Claro, es como aquellas personas que deciden trabajar como piloto de pruebas, probando sustancias. Como una gaseosa nueva. Sí. Y le pagan por ello. ¿Sabes? Es un laburo. Y hay gente que prueba videojuegos. ¡Qué lindo! Eso es como el... Eso es el cielo. Claro. Va, a mí no me gusta mucho, ¿no? Pero va. Bueno, pero vos no tuviste infancia. Claro, eso es. No tuviste infancia. Ese es el problema. Pero sí... Podría trabajar para poder... trabajar de eso para recuperar mi infancia, ¿no? No, porque si no tenés ese training es como que ya no lo querés más. Es como andar en bicicleta. Claro, si no lo aprendís de chico, no... No, y ahora tendrás que estar con las dos rueditas. Claro. ¿No te pasaba que cuando eras chica te querían sacar las rueditas y decías que no? Sí, y me pasó que yo vivía en un lugar con muchos chicos y chicas de mi edad, ¿no? Sí. Y salían a andar en bici, y yo me juntaba siempre con mi hermana que tenía 3 años más. Sí. Y salían a andar en bici y nunca querían que yo fuera porque yo usaba rueditas y tardaba mucho. Ah, y no me dejaban ir con ellos. Porque tenías piececitos así y... Sí, porque tenía las rueditas en la bici, entonces iba despacio. Ellos iban en las bicis sin rueditas. ¿Pero no te pasó que querían sacar las ruedas y te daba como miedo? Sí, aprendí bastante grande andar en bici sin rueditas. ¿De qué edad estamos hablando? ¿24? 25. No, a los 9, 10. Ah, pues tarde. Sí. Tarde. ¿Pero te estrolaste contra el piso? En el mismo tiempo que se me empezaron a caer los dientes, por ejemplo. Oh. Todo tarde. ¿Y los tenés ahora? Sí. Ah, sí, ya veo que los tenés. Pero los de leche, viste, se me cayeron tarde. Hasta a los 14 estuve cambiando los dientes de leche. ¿Te dieron plata? En los últimos creo que ya no se hicieron los boludos. Pero no darte plata a los 14, a los 13 por un diente es que un poco... Sí, pero porque yo estaba grande, como que la gracia es ponerte la plata bajo de la almohada, el ratón Pérez. Yo ya no me creía en el ratón Pérez. Pero para, bueno, a ver, hablemos bajito porque si hay chicos acá, sí, es como que van a escuchar y no es la idea. Pero, por ejemplo, ¿Vos en algún momento cachaste infraganti a tu papá haciendo de Ratón Pérez, cambiando ese diente por un billete de a peso? No, nunca. ¿Nunca jamás? No. Yo tampoco. Pero hubo una época en la que me lo creía, decía, pero sí, yo también. ¿Dónde está el ratón? ¿Qué chiquito que es? ¿Por qué se llama Pérez? Bueno, no importa. Pérez. Pero decía, pero mira, ¿qué chiquito que será que agarró el dientecito y se lo llevó a su pequeño agujero? Y que trajo un billete re gigante aparte. ¿De dónde vendrá el ratón Pérez? Porque, a ver, a lo mejor vive en Florencio Varela y se viene hasta San Antonio de Padua y hace todo un viaje. Claro. O a lo mejor hace varios viajes. O por ahí hay uno por localidad. Ah, tipo sucursal. Claro. El, como la cadena de videoclubs que cerró. Claro, eso. Está bueno. Pérez Inc. Sí. Sucursal San Antonio de Padua. Exacto. O sea, sucursal Merlo, sucursal Ituzaingó, sucursal Morón. Cada uno en su... Es como los Reyes Magos. Los Reyes Magos, cuando uno se despertaba y veía que no había nada, decía, mira vos, ¿cómo habrán hecho? Se llevaron todo, sí. Todo en una noche. ¿Cómo habrán hecho? ¿Nunca atrapaste a algún Papá Noel? No, en Papá Noel nunca creí. ¿Por qué? Bueno, sí, vos no tuviste infancia, lógicamente. Claro, claramente. Pero cuando eras chiquita, ¿cómo? No sé, mis papás nunca me hicieron creer. Pero es raro porque no me quisieron decir que existía Papá Noel para no mentirme. Pero tampoco te dijeron... Pero que... los Reyes Magos sí. Yo los Reyes Magos me acuerdo de dejarle el pastito y todo. ¿Pero por qué Papá Noel no y los Reyes Magos sí? No sé, lo voy a hablar. Eso es carne de diván. Vos sabés que esas cosas no resueltas después repercuten en la adultitud. Sí, tal cual, por eso soy como soy. Y bueno, es todo culpa de mis padres. Pero siempre. Siempre. Siempre. Cuando es así, vos ponele que estás saliendo con un muchacho y pasa algo que no es lo esperado o que genera rechazo, vos siempre echarle la culpa siempre a los padres. A los padres. Siempre. Y lo sensibilizás. Tal cual. Siempre, siempre. Che, llegó la comida. Bueno, qué rico. Sí, vamos a comer. Hay papas fritas, hay de todo. Streets are blue, almond bloods that chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. And I will survive. Se va In Excess, Mystify. En el fuera de servicio del día de hoy estuvo la gente de Umired Oeste. Concretamente Umired Oeste. Dicen para que el oeste sea el lugar donde el único que se ponga sea el sol. dice la consigna. Esta noche tocan Fantoche, banda amiga que hemos escuchado recién, sí. Inconstantes, en Maná, hoy a las 21 horas. De hecho, ya lo deben estar haciendo, Mitre. Y 25 de mayo, Morón, hoy. Más información, www.umired.com.ar. Hoy han estado Diego y Armando, a propósito de toda esta cuestión, bregando por la música en vivo, pero además para que los artistas no paguen por tocar. Exacto. Algo que es lamentable y constante. Han llegado mensajes. Sí. Varios. A www.fmoriente.com.ar de las últimas semanas. Por ejemplo, dice Gaby, aguante Palangato. Hoy me invitan a tocar mis temas, gracias, dice Gaby. Sí, te invitamos. Esto por la entrevista a Joe Palangana de hace un par de semanas. Ah, sí, Gaby. Dice Juana Simona, un beso desde Rosario, al Gonza, que es un grosso en todas sus facetas, nos dice Juana Simona. Grande. Después, Laura dice, sí, a mí me pasa lo mismo, igual la radio está buenísima, me gusta la onda ochentera, dice Marcos. Marcos pregunta, hola Oriente, dice, los escucho desde Castelar, pero no sé por qué no salen estéreo. ¿Es un problema de mi equipo o hay dificultades técnicas? Gracias, muy buenos programas, me gusta la onda ochentera. Se está solucionando, así que pedimos total paciencia. Después, Mariana Venosa dice, estoy escuchándote, Sabrina Locutora, esto en Facebook, un abrazo para ti, no sé si lo leen ahora, pero igual lo dejo. Así que desde acá, el saludo a la distancia. Un saludo para ella. Dice Mundo Visión, estamos lunes, miércoles y viernes de 12 a 13. Ya está actualizado el sitio de Mundo Visión, canovi.comub.com. Es verdad, la gente de Mundo Visión que viene acá a los mediodías. Deja el horario y deja también la página actualizada, que es canovi con b corta punto com, también con b corta punto com. Dice Laura, hola, ¿pueden pasarme el tema Move This de Technotronic? Gracias, Lau, dice. Queda para más. Qué bien, me siento en la 100. Claro, pueden pasar este tema, muy bien, me gusta. Dice Laura, ¿se podrá escuchar en estéreo pronto? Me gusta mucho la música disco que pasan, gracias por contestar. Que por internet no se escucha en estéreo. Por internet y por aire, estamos solucionando un quilombete técnico, según me han contado. Dice Claudio Rodríguez, dice, los enganché de casualidad cuando estaban pasando música a disco de la época en la que yo iba a bailar. Dice Rick Astley, Ava, Madonna, etcétera. Canciones de la época en la que yo iba a bailar. Dice, gracias por tantos recuerdos. Nos dice desde acá Claudio Rodríguez, en fin, así que desde acá el saludo enorme a la distancia. Bueno, en fin. Nada, cosas que han llegado. Nosotros nos vamos. Sí, sí, sí. De inmediato estaremos de vuelta la semana corriendo que viene. Sepan que los audios de este programa están en inconducta.com.ar. Ahí está la voz de Sabrina Ferreras. Excelente, una voz que para dormir. Con todo su glamour. Y también la nuestra. Amigos, la semana que viene a las 7 estaremos de vuelta en esto que se llama Fuera de Servicio. Sabrina Ferreras, Santiago Alonso, estuvo también. Y todos ustedes. La escucha constante de ustedes y Francisco Bueno supervisando que todo esto salga espectacular. Gente, pásenla muy muy bien y será adiós. Cerrando programa Fuera de Servicio con Santiago Alonso, Sabrina Ferreras y Don Lorenzo Lopinolo. Locución, Sergio Daniel Catalonia, Eugenia Pazos y María José Morteiru. Fuera de Servicio, de 19 a 21, en Oriente 92.3. Fin de la transmisión. Buenas noches.